te quise con certeza. Vaya rareza, este amor hecho raíz no se talló en una corteza. Es una zona cero el no tenerte cerca. Lo peor de todo es cuando el final empieza. Hidratos y partículas en esta sopa cósmica. Mis rimas son ridículas contra su bomba atómica. El mundo es muy bello y lo joden, qué pena. Mataría con mis manos si te hiciesen lo que a Thelma. Estoy ardiendo por el vodka de la copa. Vas a quemar ropa, carmín en una nota. Indica, hielo, el día la marmota. Siempre un secundario, tú siempre la prota. Esos curros de mierda no están hechos pa' un poeta. Quieren que me quite el alma y convertirme en marioneta. Nunca hice su línea recta porque a mí me gusta curva. Tía, tú eres un templo en el que no entra ni Buda. Burra, ríe con tus shows y tus escuchas. Llorarás con 30 cuando tengas que pagar facturas. Patas de conejo, cerraduras. La suerte no ayuda si dudas en esta ruleta rusa. Deja que me lama y que cual perro me sacuda. No hay collar ni amo que se libre de estas malas pulgas. Yo hablo de certezas, no de conjeturas. Quizás vayas con Dios si las pones todas juntas. Recitando en el altar, nadie te mira. Hablas de verdades que engordan la mentira. A veces late fría cuando amanecía, ecualizando cada día el eco de esta eucaristía. Amores caros, no admiten flores. La vi al final de la escalera, pero no era Julia Roberts. Teen lovers, cartas y bombones. No cuento cuánto tiempo, si cuánto me la comes. Mi amor platónico lloró por mí a escondidas. No sabía que esas lágrimas curaban mis heridas. Psicosis retorcidas, mensajes perdidas. Durmiendo con la luz de las farolas encendidas. Digo bombo allás. Drogados y sin alas, bailando como Vincent Vega y Mia Wallace. Brindando por las cosas buenas, obviando las malas. Para cuando no haya marcha atrás, viajen nuestras almas en paz. Recitando en el altar, nadie te mira. Hablas de verdades que engordan la mentira. Vamos de capa caída y el futuro se nos lía. Me he olvidado de su nombre, pero no de cómo lía. Recuerdo pensar en el cosmos, cuando estabas bajo mía y te miraba a los ojos. Tú dormías, pero yo era un cabrón y pasaba las horas de bajón en el salón. Madrid, Barcelona, with Peleona. En casa de tus padres, a mí no me incomoda. No tengo mucho, a ti se ve que te sobra. Vives en el centro y siempre vas a la moda. Estoy pagando el precio de mi soledad. Me cuesta recordar si eras falsa o eras de verdad. Da igual, gano en raps, tía, yo bendigo el pan. Hoy miles de creyentes ponen velas en mi altar. Recitando en el altar, nadie te mira. Hablas de verdades que engordan la mentira. Vamos tirando para arriba y el pasado se nos lía. No he olvidado lo que hacía, pero sí lo que decía. It's your love and power.